Momentito, momentito, si pensaste que Jesús es alguien que viene a hacer guerra, que viene a traer el caos. Nada tan lejos de eso, hermanito y hermanita querido. Jesús es signo de contradicción, Lucas 2, 34 al 35, y nos anunció los conflictos que se producen, a eso voy, aún dentro de las familias, cuando hay que decidirse. Y acá viene el quid de la cuestión, ¿con Cristo o contra Cristo? Los santos nos enseñaban que la palabra del Señor siempre provoca división. Recibirla, aceptarla, practicarla, enseñarla o rechazarla y permanecer en la comodidad, en esa zona de confort que tanto se habla hoy. Hay dos palabras que se usan mucho hoy. Será que se está volviendo cada vez más por los tiempos modernos, la empatía y la zona de confort. Este evangelio nos hace reflexionar en el fuego purificador y salvador del Señor, que nos invita a convertirnos y a seguirlo en lugar de permanecer en la indiferencia y la mundanidad, que es un poquito esa zona de confort del no te metas, estoy bien, no quiero que me molesten. Y vamos sumando víctimas a eso, que es justamente todo el bien que pude haber hecho, no lo hice. Y eso se llama pecado de omisión, cuando teniendo la posibilidad de hacerlo, no lo hice. ¿Y cuántas veces caemos? Me uno a ustedes también, no crean que uno es perfecto, pero me uno también. Ustedes, yo también soy pecador. ¿De cuántas veces hemos dejado de hacer algo bueno por alguien o por los demás y hemos permanecido como indiferentes, impasibles, tranquilos o ciertamente sin ningún tipo de conmiseración con respecto al que sufre? Muchas veces hemos optado por la tranquilidad y por la serenidad de nuestras buenas obras, entre comillas, pero no, como diría el Papa Francisco, de un ir a las periferias, de tomar riesgos en nuestra vida espiritual. De eso se trata crecer en la vida cristiana, hermano querido. De tomar riesgos, asumir riesgos por el Evangelio. Saber de que si llevamos la palabra, causaremos de alguna manera alguna división. No solamente acá, como retrata Jesús como un ejemplo en la casa, sino en la vida misma, en el trabajo, en la sociedad que está mundanizada, materializada, donde el consumismo es más fuerte y vos sos testigo de Cristo y vivís para el Señor. Y no te dedicas solamente a permanecer en la comodidad de tus bienes, sino a compartirlos. Eso ya provoca de alguna manera alguna división y provoca el rechazo, el reproche de los que nos rodean. Pero a no desfallecer, porque ahí está la otra parte, la necesidad de unirnos, de que las comunidades no sean guetos o sectas, sino que estén entrelazadas, comunicadas, unidas unas a otras, que las casas sean también cenáculos de oración, que en una tarde como esta se junten a rezar el rosario, se junten a compartir una mesa, a leer la palabra, cuánta falta hace. Y necesitamos de esa levadura que prende toda la masa, ese pequeño poquito de levadura que es la de la caridad, la generosidad, el a buen tiempo, hermano, todo eso mezclado hace que las cosas cambien y tenga el mundo y la vida otro gusto. Nos pide decisiones coherentes con el Evangelio y ser cristianos en las situaciones concretas, testimoniando esto que estoy diciendo, el Evangelio. que es amor a Dios, a los hermanos, que es la buena noticia que nos trae Cristo, que no es que no vamos a tener dificultades, sino que al cargar la cruz encontraremos la paz. Prueba a cargar tu cruz todos los días con amor y encuentra la paz en aquella situación por la que estás pasando y atravesando, en aquella situación laboral, en aquella situación familiar, en ese callejón sin salida. Deja que Cristo abrace tus cargas y tú lleva la cruz al Señor, que es un yugo suave y llevadero. Llévalo con amor y considérate un elegido, porque el Señor desde siempre te pensó y desde siempre te amó. Encuentra refugio en su sagrado corazón y no te abandones. Seguí adelante, levántate, levanta al que está a tu lado. Te necesita y vos también sos necesario. Acércate a una comunidad, acércate a un grupo de personas que estén orando, que se junten. Incluso hay veces que uno ve tantos pilares o ermitas abandonadas. Acércate, hacete presente, sumá para Dios. Y Dios en los secretos te recompensará. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, seres queridos, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Esto ha sido un comentario del Evangelio este día jueves, día sacerdotal, de encuentro eucarístico, día también de visitar a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Y pidiendo en este segmento llamado Pimpollo de Dios y con su servidor, el Padre Rodrigo Ibarrola, pidiendo a nuestro buen Dios y a nuestra Madre Celestial que te acompañen y nos acompañen en este final de jornada, ya casi a mitad de día, que nos dé ese empujoncito para terminar este día con el ánimo y la alegría evangélica en nuestros corazones. No te olvides de Dios, que Él no se olvida de vos, y no te olvides de dedicarle una oración de agradecimiento y de alabanza a su santo nombre. Que Dios te guarde.